no quisiera, pa' besarte en la boquita. Quisiera y no quisiera, ay, lástima que no puedo. Quisiera y no quisiera. Me metiera en mi nidito. Quisiera y no quisiera.